que guardar. Ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida y hay que aceptar cuando nos dice que debemos cambiar y dejar de jugar y ponerse a pensar que es tiempo de buscar un amor. ¿Y vos qué esperas? Nena, ya no hay cuentos dadas. Nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo. Nena, no digas no puedo. Nena, te invito a soñar. Para ser esa nena que hoy tiene que crecer, yo prefiero una mujer y todavía eso está por suceder. No te gusta escuchar, no quieres entender que es tiempo de buscar un amor. No lo sabes. Nena, ya no hay cuentos de hadas. Nena, no te pierdas nada. Nena, te voy a buscar. Nena, ya no tengas miedo. Nena, no digas no puedo. Nena, te invito a soñar. I'm not afraid.